El colectivo Yas Unidos convocó el día sábado a un plantón en las afueras del ex comisariato de las Fuerzas Armadas ubicadas en el norte de la ciudad de Quito. Esto se lleva a cabo tras los hechos suscitados el día jueves en el Consejo Nacional Electoral. Desde las 8 de la mañana, miembros de Yas Unidos se hicieron presentes en las afueras del recinto militar. Con carteles, tambores y consignas, exigieron al órgano electoral que sea un proceso transparente en donde existan veedores representantes de Yas Unidos. En este plantón estuvo presente Ramiro García Falconi, vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, en donde expresó su preocupación en el proceso jurídico de verificación de firmas, como también la forma de cómo se está llevando a cabo este proceso al no tener acceso ciudadano a las mismas. Realmente nos encontramos muy preocupados, sobre todo de la parte jurídica. Vemos con preocupación que se incluyan o que se establezcan requisitos ahora al final del proceso que no fueron establecidos al inicio. Es un atentado al principio de legalidad. Por otro lado, nos preocupa también la forma en que se está llevando este proceso de verificación de firmas, porque vemos que no existe el suficiente acceso de la ciudadanía bajo formas de veeduría que nos garanticen la limpieza de estos procedimientos. García también aseguró que se quebrantó el proceso de resguardo de las cajas. El hecho que las firmas estén en un recinto militar y los que recolectaron las firmas no tengan acceso a una veeduría ya es algo obvio, mencionó. Por otra parte, Esperanza Martínez, vocera del colectivo Yas Unidos, dijo que la reunión que mantuvieron el día jueves fue para tratar el tema de la movilización de las cajas. Además mencionó que la caja en donde se encontraban las cédulas de los recolectores no aparece, y como respuesta del Consejo Nacional Electoral mediante la abogada Cantos, fueron ellos los culpables de que esta desapareciera. Además mencionó que no hay transparencia y que se está violentando el proceso de verificación de firmas. Habíamos manifestado nuestra voluntad, nuestra petición de que esas firmas no salgan del CNE a un recinto militar sin nosotros. Esto no se pudo nunca lograr. De hecho, hoy en la mañana asistimos acá a este recinto militar y no pudimos entrar. El personal militar el que dice que no tiene autorización para dejar entrar a nadie. No sabemos en dónde está la caja. Seguramente en algún lado. Han pasado ya muchas horas, esa caja ya puede tener otro orden, otra organización. No es un problema del número de firmas, del número de cédulas que habían en la caja, porque puede mantenerse el mismo número. Basta que eliminen a uno de los recolectores Yas Unidos para que eliminen 10.000 firmas. Gracias a todas estas irregularidades que se han presentado, Yas Unidos presentó un manifiesto en el que se pide tener veedurías, aclaraciones en las anormalidades del proceso, entre otras. También se declaró que el proceso es ilegal e ilegítimo por todo lo acontecido. Nuestra inconformidad por la falta de respuestas del CNE a nuestras reiteradas comunicaciones solicitando Tocolo que explique las fases del proceso de verificación y el calendario para poder organizar las veedurías. Una respuesta sobre la ruptura de la cadena de custodia de la caja más importante de las 56 presentadas al CNE por todo lo manifestado. Yas Unidas, decidimos declarar ilegítimo e ilegal este proceso por la sistemática violación a los derechos constitucionales de los y las ecuatorianas que firmaron por la consulta y de todos aquellos que apoyaron el proceso. Nos declaramos en resistencia en defensa del Yasuní. El colectivo Yas Unidos finalmente pidió estar pendiente de cómo se está llevando el proceso y también a resistir y luchar por la no explotación del campo ITT. Cabe mencionar que ningún funcionario del organismo electoral salió a dar declaraciones, como también se restringió el ingreso a personas que no pertenezcan al Consejo Nacional Electoral. Cristian Flores, Medusa Radio.